envidiaba el reino del rey Coliflor. Cuenta la leyenda que el rey Rataplán envidiaba el reino del rey Coliflor. Le envidiaba el río, el cañaveral, un campo de flores multicolor. Era desgraciado aquel rey Rataplán, de un seco desierto era dueño y señor, de un seco desierto era dueño y señor. Pronto los soldados del rey Rataplán tomaron el reino del rey Coliflor. Pronto los soldados del rey Rataplán tomaron el reino del rey Coliflor. Tomaron sus fuentes, su rosedal, su fuente, su río, el palacio real. Y cada florcita del bello lugar pisaron las botas del vencedor, pisaron las botas del vencedor. Se paseaba alegre el rey Rataplán entre los jardines del rey Coliflor. Se paseaba alegre el rey Rataplán entre los jardines del rey Coliflor. Se sentía dueño del cañaveral, del bosque, del río, el aire y el sol. Pero una sorpresa tuvo Rataplán: las flores ya no tenían color, las flores ya no tenían color. El rey enojado inquirió a Coliflor, porque ya las flores no tienen color. El rey enojado inquirió a Coliflor, porque ya las flores no tienen color. No tienen perfume, no tienen candor, no dan alegría, ya no dan amor. Debiera saberlo, dijo Coliflor, la flor por la espada solo da dolor. La flor por la espada solo da dolor. Fueron del reino del rey Coliflor, el rey Rataplán y el soldado invasor. Se fueron del reino del rey Coliflor, el rey Rataplán y el soldado invasor. El vaso humillado, la pena en la piel, la tropa marchaba tragando su hiel. Era desgraciado aquel rey Rataplán, llevaba el desierto en su interior, llevaba el desierto en su interior. Cuenta la leyenda que el rey Rataplán dejó su corona en un viejo desván. Cuenta la leyenda que el rey Rataplán dejó su corona en un viejo desván. Trabajó la tierra, surcos abrió, hasta que una flor del desierto brotó. El rey Rataplán aprendió la lección: la única fuerza es la del corazón. La única fuerza es la del corazón. La única fuerza del corazón.